¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Aquí le corto a los patrocinadores porque ellos a final de cuentas no nos están pagando nada para aparecer en estas transmisiones. Bienvenidos, yo soy Dan Campos y permítanme presentarles a la Beldad y a la invitada exclusiva en esta transmisión, Rebeca Jiménez. Rebeca, ¿cómo estás? Hola Dan, buenas noches. Gracias por invitarme otra vez aquí a platicar contigo sobre cine. No, un verdadero placer tenerte con nosotros. Quienes no recuerden, creo que la última transmisión que tuvimos fue empezado la temporada de verano, precisamente con Mad Max, la que estuvimos platicando, creo, ¿no? Así es, fue como la última participación que tuve, o sea que ya tiene un rato. Híjole, shame on me, hemos estado muy ocupados, las agendas, no, pero ya, afortunadamente ya estamos aquí de regreso en la transmisión. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar? Ya hemos estado mencionando anteriormente, y los que vieron la transmisión desde el principio probablemente se habrán dado cuenta, no va a ser otra función del Festival Internacional de Cine de Morelia, sino que vamos a hablar acerca de, como dice el título, lo bueno, lo malo y lo feo de este festival. Pero bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto y por qué vamos a hablar de esto nosotros? Bueno, ya saben que yo he sido un tanto vocal con respecto al manejo de las acreditaciones, tengo mi playera de persona no grata, que de hecho, a ver si ahorita la busco para ponérmela, es con lo que estamos financiando estos programas. Pero Rebe, platícanos, ¿cuál es tu nivel de envolvimiento dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia número 13? Pues mi paso por el festival ha sido en varios, bueno, en dos niveles básicamente, y creo que a partir del año pasado lo he vivido un poco diferente a como lo viví los años anteriores, que iba yo como prensa, ¿no? Entonces en esos años, que fue cuando coincidimos varias veces ahí, yo podía ver muchas películas, también me abocaba y me interesaba mucho ver las películas mexicanas en competencia, pero del año pasado y todavía del anterior, de hace 3 años más o menos, ya empecé a cambiar un poco de giro hacia mi participación en el festival, porque ahora voy trabajando haciendo el subtitulaje electrónico de las películas. Entonces, ya no veo tanto cine como quiero, ya no puedo ver las películas que antes yo elegía así, las que yo quería ver, sino que tengo que ver las que tengo asignadas a ver, ¿no? Que son básicamente las películas que llevan subtitulaje. Entonces, voy trabajando, pero la verdad es que es un festival que me sigue gustando mucho las cosas que trae, ¿no? O sea, sí lo disfruto y también lo sufro en ciertas partes. O sea, creo que como público, porque también tengo oportunidad de meterme a ver algunas películas, sí se llega a sufrir porque es un festival que atrae mucha gente, muchos invitados y las salas son muy pequeñitas. Entonces creo que eso, vaya, es como una pelea, ¿no? Entre poder entrar a ver las películas, pero uno se va entrenando un poco y va agarrando unas cuantas mañas para saber qué hacer para poder entrar a la película que quieres ver. Pero bueno, así más o menos es lo que mi participación en el festival en esta edición que acaba de terminar. Sí, y bueno, este festival es uno de esos, en otros años yo decía que es como una relación con una mala mujer o con una novia psicópata, digo, abusadora. De esto no voy a ahondar tanto en esto más que para dar un poco de contexto. El año pasado hicimos una transmisión precisamente con Alejandro Alemán, alias El Salón Rojo, y con el buen Román Rangel, en el cual hicimos una revisión acerca de esto. Lo he estado publicando, es en Palomazos, el episodio número 35, en ese pueden ver efectivamente un análisis más acerca de los festivales de cine y cuáles son sus funciones, y desde luego, como fue después del de Morelia, pues le damos con todo en cierta medida. a este. A pesar de que nos maltratan, a pesar de que, y sí, este video se los voy a mandar para ver si me vuelven a negar la acreditación el año que entra, lo cual va a ser muy probable, a los estimados amigos de Morelia. Una aclaración, no es que esté sentido con ellos, sino que estoy un poco molesto con algo que yo sé que así es como funciona el mundo, tampoco me extraña, que usen excusas baratas o que den razones que son falsas para negar acreditación, ya que gente o personas les otorgan la acreditación después que a mí, cuando se las piden muchísimo después, y a mí me dicen que no me la dieron porque no la pedí en tiempo, cuando eso es una vil mentira. Un saludo a los organizadores de allá, digo, he sido muy vocal con eso, lo sigo insistiendo, no estoy ardido, pero por lo menos díganme que no me van a dar la acreditación porque soy un medio chico, lo cual yo acepto, soy perfectamente consciente. Y después de este rant, con el cual probablemente ya perdimos a toda la hora, vamos a hablar ahora sí acerca de esto del festival. Te preguntaba, comentaba que tú has estado precisamente en dos sedes en esta emisión. ¿Cuáles son y en qué se diferencian estas sedes? El Festival de Morelia. Las diferencias que yo veo entre estas dos sedes, entre Morelia y Pátzcuaro, que es donde es como la sede alterna, digamos, del festival, es que básicamente, bueno, la sede, digamos, de todo el festival es el Cinépolis Centro, que es ahí, como tú sabes, el Centro Histórico de Morelia. También hay unas cuantas salas que están en una plaza que se llama Las Américas, que está un poco más alejada. Ahí también se proyectan películas del festival. Y también hay una sede en el Teatro Principal de Pátzcuaro, en donde se presenta como una selección de algunas películas. Y también llevan algunos invitados. Cada año, bueno, supieron que hubo varios invitados especiales en el festival, y este año, por ejemplo, llevan a algunos directores a presentar sus películas también a Pátzcuaro. Es como una pequeña selección chiquita de algunas de las películas más representativas. No llevan la competencia mexicana, sino algunas películas de invitados, algunas películas que son de algunas retrospectivas, y son funciones, según recuerdo, son funciones gratuitas. Y bueno, dura más o menos, no dura lo que dura el festival en Morelia, sino dura, me parece, como unos 5 o 6 días, tal vez. Y eso, o sea, es como una pequeña muestrita del festival para la gente que vive en Pátzcuaro, ¿no? Y bueno, les llevan algunas personalidades. Este año llevaron a Pátzcuaro a Barbet Schroeder a presentar su película más reciente, y también a Michael Rowe, ¿no? A presentar también Early Winter, que también es como su película más reciente. Y eso, o sea, básicamente es como una pequeña muestrita que llevan para allá, ¿no? Muy pequeña, no se compara en absoluto con la cantidad de gente que hay en Morelia. En Pátzcuaro hay muy poquita gente, yo creo que también es porque hay poquita difusión, pero bueno, es como una sede bonita, digamos, que han intentado mantener ahí el festival para extender un poco el alcance de este. Un saludo a los amigos de Axtel, la pésima calidad de transmisión y los cortes que yo pueda tener se debe directamente a ellos. Por cierto, por eso me invitan a los eventos, me quejo mucho, pero bueno. Lo que mencionabas ahorita de las sedes me recuerda un poco lo que manejaba en su momento el Festival Expresión en Corto, ahora el Festival Internacional de Cine de Guanajuato o Guanajuato International Film Festival, porque ellos también manejaban sus dos sedes en San Miguel de Allende y en Guanajuato, siendo San Miguel como que la sede pequeña, más de nicho. Obviamente hay diferencias entre Pátzcuaro y San Miguel de Allende, son dos tipos de audiencias muy distintas, pero bueno, es otra selección. Ahora bien, tú estuviste viviéndolo desde los dos lados, literalmente detrás del proyector y adelante del proyector. ¿Cuáles fueron algunas de las películas, o mejor dicho, las películas que tú recuerdas más y que te gustaron más de las que viste de este festival? Yo tengo tres favoritas, así las tengo como súper claro, porque fueron las tres películas que más me ofrecieron, ¿no? Más me gustaron, más disfruté, etc. Fueron Anomalisa, ¿no? La película de Charlie Kaufman, The Lobster, que además me parece que fue la película más popular del festival, porque todas las funciones que se hicieron, tanto en Morelia, ¿no? En la sede del centro, como en Las Américas, fueron funciones llenas. Así, en Morelia, bueno, atascadas, gente en las escaleras, ¿no? Las clásicas funciones de películas muy populares. Y Son of Saul, ¿no? El Hijo de Saúl, que fue también una película que no... Parece que no hizo mucho ruido y no atrajo mucha gente, pero me parece increíble. Creo que es además un título que sí ha tenido bastante éxito vaya, como en festivales en otros países. Creo que aquí pasó medio desapercibida, pero es una gran película. Creo que esas tres, Anomalisa, Sound of Soul y The Lobster, son mis favoritas. Curiosamente, creo que la mayoría coincidimos en, por lo menos en dos. Yo no pude ver la de Son of Soul, que es otra que se menciona, que actualmente se está estrenando precisamente en Reino Unido. Anomalisa está próxima también a tener mayor difusión, va a estar presente tanto en lo mejor de Elia, va a estar también en la muestra o foro del y esa película ya se liberó a los que apoyaron el proyecto de Charlie Kaufman vía Kickstarter. La gran ausente dentro de estas que mencionaste para lo mejor de Morelia, y una de las razones por las cuales yo digo que no es lo mejor de Morelia, es precisamente la de The Lobster. Yo creo que es la que nos dejó más satisfechos a la mayoría gracias al manejo del humor que tiene. Yo mencionaba que se debe por ahí a algunos acuerdos de distribución. No me hagan caso porque literalmente estoy inventando el dato, pero se estrena entre enero y marzo, o sea, en febrero. Estrenó aquí. Y esperamos que así sea, porque es de las que yo hubiera esperado que llegaran con el programa de la Cineteca, y ahora que lo anunciaron, no fue así. ¿Hubo alguna película que tú juzgaras que fue mala o así de esas de que qué demonios hacen aquí? Creo que no, tanto así como que qué demonios hacen aquí, me parece que no, o al menos yo personalmente no me tocó ver ninguna, pero la última que vi y que me metí a ver como público fue Louder Than Bombs, la película de este director danés, Trier, se me olvidó su nombre, pero bueno, que bueno, tiene un reparto padre, ¿no? Porque es una de las películas que fue presentando Isabel Huppert, sale también Gabriel Byrne y Jesse Eisenberg. Y es como una película que me parece que plantea cosas interesantes, pero no las resuelve. Entonces, esa me dejó como una sensación de insatisfacción, ¿no? De entrar a ver una película que parecía tener potencial y que al final no lo tuvo. Pero esa, creo que es como la película que yo, ¿no? Podría haber obviado tal vez de la programación, pero no está mal, vaya, creo que entra dentro de la lógica de la programación del festival, pero bueno, a mí personalmente no me encantó. Son algunos de los datos peculiares. Yo mencionaba también mis distintos psicólogos baratos, perdón, redes sociales, acerca de algunas de las películas que en lo personal no me habían fascinado. Una fue Los Herederos y otra fue la de Mientras la prisión exista, dos películas en competencia que yo creo fue el punto débil de este año. Pero hago hincapié en que yo no vi películas como El monstruo de mil cabezas, que muchos mencionan que fue lo mejor que se vio. Ahora bien, ¿tú tuviste oportunidad de ver las películas ganadoras de los premios en en esta emisión del Festival Reve? No, no pude. Lamentablemente, como te decía, cuando yo iba como prensa, creo que era como, vaya, lo principal de lo que iba, ¿no? A las funciones de prensa de las 9 de la mañana para ver todas las películas mexicanas que estaban en competencia. Pero ahora, bueno, como no tengo acreditación de prensa, no pude ir a esas funciones y también se me dificultaba entrar a ellas cuando eran las funciones de público. Entonces, casi no pude ver cine mexicano, lo cual lamento mucho porque yo quería ver mucho El monstruo de mil cabezas y Te prometo anarquía, ¿no? Era como esas películas que quería ver. Entonces, no pude verlas y tampoco pude ver las ganadoras. La única que sí pude ver, y eso porque por chamba tuvimos que entrar a subtitularla al inglés, fue el documental de Los Reyes del Pueblo que no existe. Creo que fue lo único que vi y que me gustó. Pero fuera de eso, vaya, no pude ver cuáles fueron las películas premiadas. Entonces, vaya, mi opinión del festival está un poco sesgada, no pude ver todo, no pude ver las películas premiadas, pude ver solamente alguna parte. Ya, afortunadamente, qué bueno que pudiste ver la de Los Reyes del Pueblo. Es una película que yo he estado mencionando desde que la pude ver en Guadalajara. Un saludo a Betsabe, quien vimos así de rapidito, literalmente de pasada en el festival. Ya no pude saludarla propiamente, desafortunadamente. Pero fue precisamente el documental que ganó dos premios ella concretamente. Voy a mencionar algunos rápidamente. En la sección de documental mexicano, el premio Guerrero al largometraje documental mexicano fue para El hombre que vio demasiado de Trisha Siff. El premio documental mexicano realizado por una mujer es para Los Reyes del Pueblo que no existe. El premio especial ambulante fue para El paso de Berardo González y El hombre que vio demasiado de Trisha Siff. y el premio largometraje documental mexicano Los Reyes del Pueblo que no existe. Sobre esto me interesa tu opinión, Rebe, sobre concretamente Los Reyes del Pueblo que no existe. De los que vi, yo solo pude ver tres documentales, dos de los que ya mencioné y además el de Allende, mi abuelo Allende. Y pues, nuevamente, no soy muy objetivo porque yo apoyo mucho y defiendo mucho la labor de Los Reyes. La verdad me gusta mucho y queremos ver más trabajos de Betsa. Pero me llamó un poco la atención que cuando se estuvo dando el anuncio de los premios, y esto nos generó un poco ruido, sobre todo a los que somos criticones, porque se dio el premio mexicano al documental realizado por una mujer. Entonces, de repente, cuando se anuncia, para mí fue el documental fue el mejor, no importa si fue hecho por hombre, mujer o cetáceo. Quisiera ver un documental hecho por un cetáceo, yo creo que sería algo muy, muy interesante. Pero entonces son dos premios separados. Aquí sí es como una especie de ratas, yo para corregirme, porque fue un premio aparte que es dado por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión de México. Sin embargo, aquí mi aspecto machista que se va a quejar es, bueno, qué chido que sea de ese reconocimiento. En mi opinión sigue siendo de que fue el mejor documental, punto, no importa quién lo haya hecho. Pero de repente como que, es un reconocimiento. Ahorita sí se ve como extra porque fueron dos premios, pero pues en realidad lo veo como que más de political correctness, cosa que en cierta medida, y esto es pura mala leche mía, se refleja con la película de Yo. ¿Tú llegaste a verla o llegaste a escuchar algo acerca de la película de Yo, que es la que ganó por mejor ficción? Nada más leí lo que escribió Ernesto Díaz Martínez, ¿no? Que yo me entraba por las películas mexicanas a través de su blog, que siempre lo sigo. Entonces me gusta lo que escribe Ernesto, y creo que lo único que supe de Yo fue a través de lo que él escribió sobre la película, es lo único. Y, en relación a lo de la película de Betsabé, efectivamente, quería aclarar un poco eso, porque me acuerdo que cuando empezaron a salir los premios, todo el mundo se empezó a quejar de esto, de que por qué el documental dirigido por una mujer, ¿no? A mí también me hace ruido, pero me parece que habría que verlo un poco en contexto, que es lo que acabas de explicar ahorita. Tanto, porque de repente dices, bueno, ¿por qué hay tantos premios a varios documentales, ¿no? Porque también premiaron el del hombre que vio demasiado y también El Paso y no sé qué. Y entonces son varias instancias. Digamos que el premio principal efectivamente fue el que ganó Betsabé García por Los Reyes. Y aparte, bueno, la prensa le da además un premio al de El Hombre que Vio Demasiado, y Ambulante da otro premio, y la Asociación de Mujeres en Cine y Televisión da otro premio. Entonces creo que cada uno tiene distintos enfoques y es un poco lógico que la Asociación de Mujeres desde hace muchos años lo ha hecho, y me parece que también lo hace dentro del Festival de Guanajuato, premiar y reconocer trabajos de cineastas o de mujeres que están dentro del cine. Entonces, bueno, de ahí surge que también haya este premio que tiene, sí, como un cariz muy raro, ¿no? Así del documental dirigido por una mujer, que es muy raro y queda extraño, digamos, ¿no? Pero yo lo que veo que es extraño más bien es meter ese premio entregado por esa asociación dentro de la entrega de premios del Festival de Morelia. Eso es lo que yo pensaría que está como raro, ¿no? Si quieren entregar premios a las mujeres cineastas, directoras, productoras, guionistas, etcétera, tal vez deberían de hacerlo en un contexto separado del festival. Si no, se presta un poco a esto, ¿no? ¿Por qué la mujer? O sea, ¿por qué tendrían que darle un premio solamente porque es mujer? O sea, está raro. Ahí sí yo estoy completamente de acuerdo. Es algo que, como mencionas, me interesaba ver esa perspectiva, y como tú ya decías, Rebeca, es algo que a final de cuentas igual tiene buenas intenciones, o sea, no está hecho con otro cuestionamiento. Sin embargo, como decía, al momento de presentarse los premios, pues como que fue como que daba ese brinco. Algo que también me llamó un poco la atención, espero verme de manera fluida ahorita, porque yo ahorita escuchaba la transmisión muy, muy cortada. Algo que también me llamó la atención fue el que el correo que mandó IMCINE al día siguiente, o fue el mismo día que dan los premios, menciona acerca de cómo el Festival Internacional de Cine de Morelia premia la diversidad. Yo creo, no me desagradó, yo la consideré como que buena a secas, nada sobresaliente. Sin embargo, es una película que pues creo que igual no debió haber ganado, pero que se le premió por hacer algo como de políticamente correcto. Como la trama trata acerca de un personaje con retraso mental, esa es la razón razón por lo que se pudo haber premiado. Estoy pensando mal, quiero creer que no fue por eso. Tiene ciertos méritos en realidad la película, pero les voy a compartir ahorita un poco de pantalla. Y efectivamente ahí es diversidad en el cine mexicano. Y pues no había diversidad, considero que eso de que se mencione que es diversidad porque hay un premio que se entregó otro tipo de temática, es algo muy pobre. Mencionábamos incluso con Julián Hernández el mismo día que estuvieron saliendo estos premios, que va a ser bastante disparejo porque después vamos a tener una categoría para la mejor película dirigida con temática gay dentro de otro festival. Son nichos muy, muy específicos. O bueno, yo decía, ¿de dónde demonios está mi premio para la mejor cobertura hecha con un celular por un hombre que tenía barba? Bueno, en aquel entonces yo estaba con la barba porque así de específico se veían los premios. Nuevamente, sí estoy exagerando algunos de los datos, pero queda esa sensación un poco extraña. Pero bueno, rápidamente y aprovechando que estamos hablando de los premios, en la sección de largometraje ganó el premio Guerrero Largometraje Mexicano, Te Prometo Anarquía, mejor actriz de largometraje Yana Raluy por Un Monstruo de Mil Cabezas, mejor actor de largometraje Raúl Silva por El Papel de Yo, él interpreta al personaje con algo de retraso mental. Te Prometo Anarquía también tuvo una mención especial. El premio del público fue para Almacenados. El premio del primer o segundo largometraje mexicano es para El Placer es Mío, de Lisa Miller. A mí también. Compañeros que la vieron decían que eso era un oxímoron, porque el ver la película no ocasionaba precisamente un placer, pero bueno. Y a mí también, por ejemplo, perdón, esa categoría me parecía como una cosa rarísima. Vamos contigo. Sí, perdón, es que quería hacer también como esta aclaración entre esta categoría, porque me acuerdo mucho que esto sucedió, esto del primero o segundo largometraje, porque hace unos cuantos años le dieron el premio a la mejor ópera prima a una segunda película. No me acuerdo cuál era, pero por ahí se desató como una especie de controversia. Y entonces dijeron, bueno, vamos a cambiarlo a primero o segunda película, lo cual me parece ya como una tontería. O sea, ese premio también me parece un absurdo. Pero bueno, ya ahí se quedó. Exactamente. Y que bueno, precisamente de eso es de lo que me interesaba hablar. Fue el año pasado, si no me falla la memoria, con la película Güeros, la cual ganó por mejor la película. Y también el detalle, bueno, a nivel producción y a nivel la película de Yo, es que es la segunda película de Matías Meyer, lo cual en México hacer una segunda película es una labor impresionante, se requiere más esfuerzo porque ya no cuentas tanto con apoyos de becas. Sin embargo, aquí de repente tienes estos reconocimientos, en el caso de los específicos. Deberíamos entonces de tener que hacen ese tipo de separaciones en afán de tratar de premiar todo. Espero seguir escuchándome, porque al parecer mi conexión está un poco falla, sin embargo estoy escuchando en el teclado. Pero en lo que se recupera un poco mi conexión, voy a hablar de manera muy pausada. Y quiero mencionar agradecimientos tanto a las personas que nos están mencionando vía Twitter, el buen Jaime Rosales, un saludo. Él nos menciona que el 5 de febrero se va a estrenar Anomalisa, al día de mi cumpleaños, muy conveniente. Un saludo a Richard Grayson, el cual nos está diciendo que por eso me niegan las acreditaciones, porque pues, me daría una. A Cinéfila, Cine y Cinéfilos en Twitter, que también nos está viendo por allá. Gracias por acompañarnos. Y Axtel, que dice, buenas noches, coméntanos en cuánto te encuentras disponible para marcarte y que puedas conectarnos para revisar mi conexión de internet. Lo siento, Axtel, ahorita no, pueden seguir viendo el streaming. Ya verán. Pero bueno, Rebeca, se viene lo que es la programación de lo mejor del FIC en el DF del 6 al 15 de noviembre. ¿Hay alguna película o películas que a ti te interese ver? Quiero ir a ver Macbeth porque no la vi, fue de las que se me pasaron porque pues, no hubo chance, pero tengo muchas ganas de verla. Quiero ver otra vez Anomalisa, que ya también habrá, por ya nos dijo Jaime que ya sí se va a estrenar, entonces va a haber oportunidad de verla después, pero igual si la puedo cachar otra vez en lo mejor del festival, la voy a ir a ver, y yo creo que también las ganadoras, o sea, el cine mexicano que no pude ver allá, igual y sí me gustaría tener la oportunidad de cacharla aquí en los cines de por acá, a ver si también hay oportunidad. Pero creo que eso, o sea, básicamente esas películas son las que me interesan. Voy a mencionar, espero, saludo a Jaime que dice que debo de regresar a Easy para la conexión del internet. Entre algunas de las sedes tenemos Cinépolis Diana, que es donde se van a estar proyectando varias de las películas. Ruido de teclado que se escucha de fondo. Degradé. Allende, mi abuelo Allende. Lop. High Magical Gear. Magical Gear. Y se me hace que se me está pasando otras. Estas son las que se están proyectando. Pero van a estar cambiando así. Por ejemplo, se van a proyectar algunas películas del convento, Dos monjes, me acuerdo que también la había visto en la programación, pero les recomendamos que eso lo chequen, donde pueden revisarlo, les voy a pantalla, y en moreliafilmfest.com, como lo pueden ver ahí, está la programación, esto empieza el viernes, y ahí van a poder ver lo que son todas las sedes, hasta el domingo. A la par de los Cinépolis, viendo tanto en la Filmoteca de la UNAR y en la Cineteca Nacional debe de estar proyectándose también en varias de estas proyecciones. Pero bueno, hablemos de otro aspecto, Rebeca. Espero que la conexión ya no me esté fallando tanta. Pero hablemos a nivel organización. ¿Cómo sentiste esta emisión del festival con respecto a la programación y a la organización del mismo? Yo creo que en relación a la programación, justo en esta edición sí sentí como una especie de bajón, digamos, en cuanto a lo llamativo que podrían ser algunas ofertas. O sea, me acuerdo, por ejemplo, otros años en donde comprábamos boletos desde antes para alcanzar, para ver funciones, así que queríamos ver a fuerza, ¿no? Y eran muchas películas, como varios títulos en donde, vaya, uno sí tenía como muchísima expectativa por ver y que sabías que iban a estar en Morelia y los traían. Y este año me parece que hubo pocos títulos en ese sentido. Incluso en algún momento estaba platicando con Arturo Aguilar de eso, de que este año creo que no hubo una película que yo decía así de, o sea, voy a hacer todo por que me den chance de entrar a verla, ¿no? De dejar que mis horarios que se acomoden para poder ir a ver esa película, porque muero por verla. Este año no hubo, o al menos yo este año no lo sentí. Y me parece que también se vio reflejado un poco en las salas. Yo sé que está mal que las salas se atasquen al grado de poner a gente en las escaleras y todo eso, ¿no? Y este año, curiosamente, me parece que hubo pocas funciones con gente en las escaleras. No, vaya, eso está bien, ¿no? Que todo el mundo tenga lugar y tenga un espacio donde sentarse y ver la película cómodamente. Pero el que no haya habido estas funciones así atascadas también me habla de que tampoco las películas fueron muy atractivas o que hubo muy poquitas. Como te menciono, yo la única película que sí vi realmente atascada varias veces fue The Lobster. Fuera de esa, no me tocó ningún otro título que fuera, digamos, tan taquillero. En ese sentido, creo que la programación estuvo tal vez un poco más flojita que otros años, creo. Y en relación a la organización, me parece que es un festival que tiene mucha... Ya funciona un poco casi solito, ¿no? O sea, trabaja un montón de gente detrás de él y todo eso, pero en mi experiencia personal de haber trabajado ya en varios festivales, Morelia funciona un poco como relojería, ¿sabes? O sea, lo noto un poco en los horarios, en la puntualidad para empezar las funciones. O sea, incluso aunque había presentaciones previas, ¿no? De repente las funciones se atrasaban un poco debido a que había alguien presentándole, etcétera. Pero fuera de eso, me parece que funciona bien. O sea, es un festival que ya sabe cómo, vaya, todo el funcionamiento para llevar a cabo muchas actividades paralelas, para que las salas funcionen todo el tiempo. Claro, se hace un caos porque, como te mencionaba, el cine es pequeño, pero fuera de ese caos, de algunas funciones que sí son realmente caóticas porque hay mucha gente, creo que es un festival que funciona bien. O sea, vaya, no es por congraciarme ni nada de eso, pero hay festivales donde yo veo mucha desorganización y en Morelia lo veo cada vez menos, ¿no? Te digo, me parece que es como un festival que ya sabe muy bien su dinámica, la gente ya sabe qué hacer y funciona como una maquinita. Así es algo que quiero creer que afortunadamente ha mejorado. En parte le ayudó algo que tú ya mencionabas, Creo que fuera de The Lobster, coincido contigo y Anomalisa, fueron las dos que yo en realidad quería ver. Bueno, también la de The Assassin, pero pasamos a la parte choncha. Rebe, ¿qué chismes nos tienes? ¿Quién estuvo ofreciendo a su hija como en otros festivales? ¿Quién? ¿Qué nos puedes contar? No, creo que ahora sí no tuve chismes en particular. O sea, no hubo como ningún ningún evento que fuera digno de recordarse en cuanto a chismes, creo. Híjole, ahora sí les voy a fallar con el chisme festivalero. Solamente que, bueno, no es precisamente chisme, pero sí me pareció que fue esta edición, rarísimo, que veías a Michel Franco en todos lados, ¿no? O sea, llevaba película como director, llevaba como dos películas como productor, de repente decía, bueno, esta es la edición Michel Franco 2015, ¿no? De Morelia. Que de hecho es algo que se mencionaba, decían que las siglas del FICM, o Festival Internacional de Cine de Morelia, le echaban carrilla porque era el Festival Internacional del Cine de Michel, ¿no? Porque presentó tanto dos películas en las que estuvo, no, o más películas inclusive, donde estuvo como productor y tienes razón, ¿eh? Me acuerdo un día que fuimos a comer y literalmente te lo encontraba saliendo del baño, no sé si tenga Minions o clones, pero estaba presente en todos lados, ¿eh? En todos lados, o sea, sí era muy evidente, y aparte como el tipo es muy visible, no podías no verlo. Sí, es esas peculiaridades que se estuvieron presentando, pero bueno. Básicamente, como para cerrar esto, dentro de lo que tú estuviste viendo, bueno, ya mencionamos tanto en la parte de atrás como tu experiencia más general como en Pátzcuaro, en la cual pues nosotros no tenemos acceso por la programación, por la distancia, por el programa quizás. ¿Tú cómo considerarías este festival? ¿Hubo un avance? ¿Hubo un retroceso? ¿Cómo lo sentiste como de su desempeño? Personalmente tengo que me pareció un festival, una edición un tanto flojita en la programación. Esto que decías hace rato sobre, bueno, que este no es un festival, por ejemplo, donde para la industria ni nada, es más bien como un festival para ver, yo así lo veía antes, era un festival en donde tú veías lo que iba a venir todo el año que entra, ¿no? O sea, si tú ibas a Morelia y te dedicabas así como a escoger las películas y a pasarte, no sé, toda una semana viendo 4 o 5 películas diarias, agotabas básicamente toda la cartelera del año que entra. Entonces eso estaba padre, veías todo lo que había en el año en un solo festival, o la gran mayoría, o las películas más esperadas, las veías en Morelia. Este año me parece que hubo un retroceso un poco en eso. Sí hay películas bien interesantes, pero no tanto como en otros años. Esto que mencionabas también en relación al audio de las salas, sí me parece que, bueno, es un problema súper grave que no tendría que haber pasado en mientras veías la película. Yo personalmente he sentido un ligero avance, ¿no?, en cuanto a las cuestiones técnicas, al menos para nosotros que subtitulamos las películas, porque al ser ya digital todo, ya nuestro trabajo es mucho más sencillo. Sin embargo, hubo más, hubo los contratiempos de siempre en las proyecciones en 35 milímetros, que todavía hubo una sala que proyectaba en 35 y que todavía nos ofreció emociones inesperadas, ¿no?, al momento de las proyecciones, pero bueno, se resolvieron como se resuelve siempre, ¿no?, así en el momento. Y lo que sí me parece que también al festival tal vez le falta algo es darle más difusión, perdón, más difusión a sus retrospectivas y a los ciclos especiales, porque esas, no solo la sala no se llenaba, sino que había muy poquita gente, ¿no? Y, por ejemplo, a mí películas que me parecieron bien interesantes que vi este año fueron la retrospectiva de Laurent Canté, que trajo, bueno, trajeron todas sus películas, muchas de ellas en 35 milímetros, y que están bien padres, ¿no? O sea, algunas ya se vieron aquí en México, como La Clase, que fue súper famosa porque además ganó la Palma de Oro, y otras anteriores que a lo mejor estuvieran en algunas muestras, foros de la Cineteca, pero ver sus películas en una retrospectiva completa, para mí es como de las cosas bien interesantes de Morelia, y en esas funciones pues había poquita gente. Y por ejemplo también, hubo un ciclo que me pareció también fantástico, que trajo dos títulos que sí llenaron las salas, porque era un ciclo que se hizo con el British Council, y lo que trajeron fueron películas inglesas, pero de ciencia ficción. Entonces, bueno, ahí venían Blade Runner y venían 2001, que bueno, son películas que sí llenaron las salas, ¿no? Pero el resto de ese ciclo, también traía títulos bien interesantes y que pasaron un poco desapercibidos, así como también el ciclo de cine gótico mexicano, que también traía, bueno, unas joyas padrísimas, ¿no? Y una pequeña retrospectiva a Fernando Méndez con El Vampiro. Y eso, así como que hay funciones que están bien padres y que entra bien poquita gente. Por ejemplo, una película que a mí me encanta, porque además a mí me tocó traducirla para este festival, fue un documental que se llama Ingrid Bergman en sus propias palabras. Y esa función estuvo casi vacía, ¿no? Las veces que se pasó, había muy poquita gente. Y es un documental para cinéfilos padrísimo. O sea, realmente si uno no conoce el trabajo de Ingrid Bergman, o lo conoces muy poquito, o nada más tienes la referencia de Casablanca tal vez, ver esta película es muy bonita. O sea, no solamente era un documental como de una factura muy padre, porque es así como lo dice su título, está contado en sus propias palabras, porque muchas de las cosas están sacadas de sus diarios y de sus cartas. Además ofrece también los testimonios de sus hijos, que es una cosa, no sabes, así como súper bonita. O sea, yo después de ver ese documental terminé fascinada con la figura de Ingrid Bergman. Y entonces hay películas así, muy padres, ¿no? Que deberían de haber tenido más difusión y que me parece que no la tuvieron lo suficiente. Entonces, bueno, no sé, eso también depende de los cinéfilos, por supuesto, porque uno debería de estar echándole el ojo a la cartelera y entrar a ver las películas. Pero bueno, ahí está, ¿no? De repente también son tantas películas que uno se pierde en ellas, luego ya ni sabes qué pasaron y te enteraste, ya meses después te enteras que la película que querías ver había estado en Morelia y la dejaron pasar, ¿no? Un poco así pasó, me acuerdo el año pasado con It Follows. Pues estuvo programada en Morelia, entró muy poquita gente y resulta que al siguiente año todo mundo moría por verla, ¿no? Pues cosas así. Entonces me parece que de repente en el festival pasa ese fenómeno de películas muy buenas que nadie pela y que resulta que meses después se vuelven un poco la sensación. Y como tú mencionas, hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, yo soy de los que estuvieron bueno, hubo dos funciones, una en sala VIP en las Américas y otra en el centro de 2001. Para mí fue muy interesante. La primera vez que la pude ver en cine, solo la había podido ver en Canal 5. También lo que viene siendo las películas de retrospectiva, que yo creo que es lo más interesante, son copias que tienen en la Filmoteca de la UNAM y que año con año tienen esos ciclos. Esas funciones son gratuitas. Hay un tip y aquí se los menciono por experiencia. Para esas funciones usualmente son en la mañana. No compren boletos de Cinépolis, les puede vender los son gratuitas. Digo, habemos algunos que pues, los pagamos para cooperar, que se fomente la proyección de esto o porque no nos acordábamos que eran gratuitas, pero aprovechen. Costillo Soro, dos monjes que yo la mencionaba, que a mí en lo personal pero es lo que de repente uno se olvida, la retrospectiva. ¿Por qué? Porque particularmente el Festival de Morelia es una extensión en cierta medida del Festival de Cannes. Sabemos que varias de las nominadas o ganadoras para acá, y en cierta medida es lo que nos acerca, pero por ver esas películas que inevitablemente, si vivimos en el DF, tenemos la fortuna de que se nos van a proyectar buena parte de esos en lo mejor de Morelia o en algún foro en la Cineteca o en alguna muestra, pero todas estas de retrospectiva estamos a punto de. Yo particularmente porque mi calidad de transmisión está terrible y ahorita voy a mentarles la madre a los de Axtel, pero bueno, algo con lo que quieras cerrar, Rebeca. Pues nada más que, bueno, gracias por invitarme a hablar del festival. Ahora me hubiera gustado hablar más sobre las películas mexicanas que desafortunadamente no pude ver, ¿no? Como sí lo platicamos el año pasado, pero bueno, ya habrá oportunidad de platicar esas otras películas por si las cacho ahora en lo mejor del festival. Y pues nada, es curioso, este festival, no sé, a lo mejor es como mencionabas un poco al inicio, ¿no? Como es, perdón. Es como de estos festivales que igual te tratan mal, pero ahí está uno, ¿no? Porque al final, si encuentras cosas interesantes, te tienes que pelear, es cosa como de agarrarle la onda al festival. Pero, no sé, me parece que si uno le echa ganas, si buscas la manera de buscar las películas que te interesan y todo, puede ser bastante disfrutable. Y además, a mí en lo particular es un festival que me gusta mucho, porque ahí es donde encuentro a la gente que no ven todo el año, ¿no? O sea, a gente pues muy querida entre cinéfilos, críticos, gente que trabaja en otros festivales, industria, etcétera. Luego es muy difícil vernos en el DF todo el año. Y en Morelia me los encuentro, y en Morelia está bien padre convivir y irte a comer o irte a echar una chela, cosas así de ese estilo. O sea, es también como el festival que se presta un poco para eso. Y no sé, me parece que es como el lugar en donde regresas para sentirte un poco, ¿no? Como en una especie de reunión cinéfila. O sea, nadie se quiere perder ese festival. Yo creo que debería de tener muchas mejoras. Yo creo que la sede le queda chica, ¿no? Es muy pequeño. Tiene sus ventajas porque al final, al estar en el centro y todo, es un festival en donde la gente misma de Morelia sí asiste mucho. O sea, sí es un festival como muy local, ¿no? Es mucho para la gente, pero también llega muchísima gente de otros estados y la sede es muy pequeña, me parece. Entonces, no sé si eso vaya a cambiar en el futuro, ni idea. Ojalá, ¿no? Ojalá pudiera abrirse tal vez otros espacios como teatros más grandes para las funciones con más gente, para las funciones donde hay invitados y que hay alfombras rojas, cosas así, porque tener una alfombra roja en una micro lobby es como un despropósito. Pero bueno, ojalá que el festival crezca en su organización y en la logística y en locaciones, así como ha crecido el público que vamos a verlo ahí, ¿no? Exactamente, y bueno, a final de cuentas esto es básicamente la manera en la que se presenta el transcurso de la semana. El primer fin de semana estaba rotado, particularmente por la fauna chilanga que vamos del Distrito Federal, pero el resto de la semana baja la afluencia, ya no tienes que pelearte tanto por el acceso. Este año menos, ya que no hubo tantas luminarias como en años anteriores. Entonces, no justifico, sí deberían de revisar esos aspectos. Sin embargo, también entiendo por qué de repente no aumentar la sede hacia otro lugar, ya que a final de cuentas, pues para la mayoría del tiempo que está el festival, pues no sería necesario tanto espacio. Sin embargo, bueno, ya va en su 13ª emisión, continúe los siguientes años, a pesar de que haya recortes de presupuesto en otros festivales como el de Guanajuato, este es muy probable que continúe. Twitter.com diagonal Rebeca JC. Les compartiría la pantalla de donde vemos su página de Twitter, pero como verán, mi conexión a internet es tan mala que ni siquiera, ya se está empezando a cargar un poco. Pero bueno, confíen en mí, twitter.com diagonal Rebeca JC. Rebeca, muchísimas gracias por acompañarnos y mañana les estaremos dando los links de descarga, principalmente de audio y eventualmente parte de Rebeca, ya que yo prácticamente no me veo gracias a la conexión. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao.